Okay. La Zona Tropical Productions presenta Dancing Mood Rhythm 2009. Pau Paman al micrófono para todas las baby girls. Watch me now. Solo contigo. Only with you. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche no te faltará cariño. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey, solo contigo. Hoy quiero bailar contigo y quiero convencerte de no ser solo tu amigo. Me vuelves loco si mueves el ombligo. Ya sabes lo que te digo, mía. Porque esta noche solo vamos a bailar y de todos los problemas no tendremos que olvidar. Porque este rhythm está claro, va a petar. Y el señor selector no nos deja descansar. Bien, acércate más. Estoy ardiendo pero no te vas a quemar. Porque esta noche yo lo he traído ojos para ti. Only for you. Y no hay ninguna mujer que me pueda hacer más feliz. Quiero que te muevas solo como tú sabes. Quiero que este zapato nunca se acabe. Quiero que se use sin que mi cuerpo va a ver. Y que de mi lado nunca te separes. Sin complejos me gusta a mí. ¿Sabes qué quiero decir? Creo que esta noche sí que lo sabes. Ven más cerquita, voy a mí. Sabes que esto tiene un fin. Y yo quiero que esto nunca se acabe. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche no te faltará cariño. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey, solo contigo. Hey. Óyeme bien lo que te digo. Porque he venido y lo tengo decidido. Óyeme bien lo que te digo. Porque esta noche cuento la pasarás conmigo. Me gusta ver cómo tu cuerpo se mueve. Del 1 al 10 ahora mismo te pondría un 9. Para llegar a 10 me tendrás que hacer un trabajo extra y hacerlo muy bien. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche no te faltará cariño. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey, solo contigo. Hey. Largas piernas tiene. Sabes usarlas, eso no hay quien lo niegue. Tienes a medio danzar con fiebre. Pero esta noche soy yo quien te posee. Noto su envidia como les corro. Ella un día será más cuando tú.